Bueno, creo que está con nosotros el presidente de IFOL, Josep Lozano, desde Barcelona. Josep, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, muchas gracias, saludos cordiales desde Barcelona. Bueno, pues rapidísimamente en dos áreas. ¿Cómo, a qué velocidad va? Estamos en la cuenta atrás de Expo Learning y Recursos Humanos. Josep, ¿qué novedades nos aportáis? Pues en primer lugar, la novedad que publica hoy el Foro de los Recursos Humanos con los dos ganadores del séptimo premio de otorgado por IFOL con el nombre de Javier Fernández Aguado. Entonces, cuéntalo tú quiénes son esos. Es una noticia exclusiva que da hoy el Foro de los Recursos Humanos. Muchas gracias. Que en esta séptima edición ha recaído la directora general de la empresa Edonai, la señora María Subrá, y en el empresario y líder en cuanto a management y un gran deportista, el señor Rodrigo Jordán, que es presidente Vertical y es el único chileno, el único empresario chileno que ha ascendido dos veces al Everest. Lo tendremos en Expo Learning, impartiendo la conferencia de clausura el próximo viernes 5. El 4 de marzo, Javier Fernández Aguado, el día 3 estaremos en un córner allí moderando. Correcto. También con directores de recursos humanos muy muy interesantes, una feria Expo Learning con la aportación de recursos humanos que se viene consolidando año tras año, ¿no, Josep? Efectivamente, este año celebramos la 15 edición, que junto a las 7 que hemos organizado en América Latina ya suman 22 ediciones de Expo Learning. Estamos muy contentos de celebrar este año pues esta 15 edición, que ya tiene un programa de conferencias cerrado con unos 25 ponentes de 5 países. Estamos ya en unas inscripciones que están superando con creces las que conseguimos el año pasado. Tener en cuenta que las cifras que da IFEMA en estos momentos, es decir, el año pasado vinieron más de 4.000 visitantes a la feria. Recordar que la entrada a la feria es gratuita. Y en el congreso pues van a hablar profesionales de Alemania, de Irlanda, de una empresa muy importante que no la puedo decir, todo el mundo lo sabe quién está en Irlanda, una empresa que empieza por G, y van a venir a este congreso. También, como he dicho, pues Rodrigo desde Chile, Javier Fernández Aguado, que siempre lo tenemos como ponencista, y también la participación de dos ponentes muy importantes, como son Alicia Pomares, Dolores Rech, que es la top 10 mundial del e-learning, según una revista de Estados Unidos. La vamos a tener también en el Expo e-learning. En fin, que estamos cerrando el programa, que este año pues realmente es muy bueno, y recomiendo a los oyentes de tu programa que consulten la web expoilearning.com para conocerlo. Y al mismo tiempo, como bien sabes, creamos un área nueva que le hemos llamado Expo Recursos Humanos, exporrhh.com, con la intención de sembrar esta semilla, este primer paso, que entendemos que España necesita una feria de recursos humanos, una feria donde los directores de personas de gestión del talento que están en continua transformación con el talento digital, con las nuevas tecnologías, puedan ver las últimas herramientas, los últimos casos prácticos y esta pregunta. Por tanto, en este foro Expo Recursos Humanos, de entrada gratuita, ahí es donde vas a hablar tú, mediante el próximo el jueves, el día 3 de marzo. Ahí estaremos. Quiero recordar que la historia también es importante para todo esto que venimos hablando en el foro. Decir que el viernes se va a entregar a la directora general que anunciamos de Donel y al presidente de Vertical, galardonados con el premio Javier Fernández Aguado, el mejor directivo 2016, pero también en las vitrinas tienen este premio Isidro Fainé, presidente de la Caixa, Ruiz Plaza, ahora en el Consejo Europeo de Compass, Poblador, Sandra Ibarra, Adrián Martín, importantes directivos. Con ellos estaremos el viernes día 4 y el día 3 con el mundo de los recursos humanos en el entorno digital. Y es un placer siempre participar con Expo Learning y con este entorno de recursos humanos. A su disposición, querido amigo, muy buenos días, muchas gracias. Seguiremos informando. Y un abrazo a todos tus oyentes, y los esperamos en esta feria, que además coincide con otras 4 ferias, con lo cual iremos informando en las próximas semanas de las últimas novedades. Yo soy Lozano, presidente de IFOL. Gracias, un abrazo. Un abrazo a todos. Muchas gracias.